Bien, y comenzamos nuestro boletín informativo de hoy viernes 4 de mayo con una llamada a la huelga. Es la que han realizado los sindicatos ELA, LAB, STE y LAS y ESK, que han convocado a los 130.000 empleados del sector público de Hego Euskal Herria a una huelga el próximo 31 de mayo para denunciar con dureza los recortes que las distintas administraciones y el gobierno español del Partido Popular vienen aplicando continuamente durante estos tres últimos años, así como las medidas antisociales y las políticas encaminadas a desmantelar los servicios públicos, según explicó Arantxa Sarasola, responsable del sector público de LAB. Por su parte, Belén Arrondo, de STE y LAS, reclamó a todas las instituciones vascas que no acepten ni apliquen las medidas de Madrid, e Igor Izaguirre, responsable de la Federación de Servicio Público de ELA, insistió en la necesidad de poner en marcha políticas de creación de empleo y el fin de la destrucción del mismo. Sarasola remarcó que los gobiernos y administraciones públicas no han tenido ningún reparo en cambiar las leyes, romper las reglas del juego, despreciar la normativa laboral internacional o acabar con los derechos básicos. Los cuatro sindicatos criticaron que la excusa de hacer frente al déficit público está sirviendo para recortar servicios básicos al conjunto de la sociedad, y es por ello que han hecho este llamamiento conjunto para el próximo 31 de mayo. Es lo que, con lo que abrimos este informativo huelga general en el sector público. Y si hablamos de la huelga, no podemos dejar de mencionar las detenciones que tuvieron lugar ayer con motivo de la huelga del pasado 29 de marzo. Ya son 35 las personas detenidas por este motivo. La policía española detuvo ayer a otras 5 personas por la huelga general en Navarra. Entre los arrestados destaca un dirigente de LAB, Saúl Aranguibel, responsable del área de servicios privados. Los otros 3 adultos detenidos son Ander Baiano, en Barañain, Fermín Martínez en Ansoain e Iván García, vecino del barrio del Casco Viejo de Pamplona. El menor testificó en el juzgado por la mañana y el resto quedó libre tras declarar por la tarde. Los delitos son similares a los de la anterior redada contra 14 personas, es decir, delito contra los derechos de los trabajadores y desórdenes. Es la 4ª operación policial desde el 29 de marzo. Primero se detuvo a 2 personas en la comarca de Pamplona, luego a otras 2 de Estella y después a 14 y ahora estas 5 de las que estamos hablando. Sumados a los 12 detenidos del día de la huelga, son 35 detenidos en Navarra con motivo de la huelga general. LAB realizó una concentración ayer junto a la comisaría y ha convocado otra para hoy frente a la delegación del gobierno, y el sindicato ELA ha criticado la operación policial. Más noticias de la comarca de Pamplona y nos vamos ahora a Egués, donde José Chuandía, el alcalde, ha perdido el favor del Partido Socialista de Navarra, que ha emplazado a UPN a buscar a otro alcalde, y se ha sumado así al resto de grupos de la oposición que reclaman la dimisión de José Chuandía. El PSN acabó con sus dudas ayer cuando sumó sus votos a los de Nafarroabai, Bildu e Izquierda Esquerra para pedir la dimisión del alcalde de Egués, José Chuandía. La votación sobre la continuidad del primer edil llegó al pleno dentro de las conclusiones de la comisión de investigación, que ha detectado 52 irregularidades durante la gestión de Andía, algunas de ellas constitutivas de delito, de ser probadas en los juzgados de Aoiz. Hace 2 semanas, cuando se votó en la comisión sobre la exigencia de dimisión, el PSN se abstuvo, pero en el último momento cambió de opinión. Pese a ello, la senadora María Chivite, portavoz del PSN en Egués, dio una última oportunidad a UPN lanzándole un ultimátum para que se deshaga de Andía si no quiere enfrentarse a nuevas medidas, en alusión a una eventual moción de censura. UPN gobierna en minoría en Egués gracias a la compleja distribución de los concejales. El partido de Yolanda Barcina es el mayoritario, pero solo tiene 6 ediles. Le siguen Nafarroabai con 4 y hay un triple empate entre Bildu, PSN e Izquierda Esquerra, que tienen 2 representantes cada uno. Cierra el complejo puzzle el único concejal del PP, y ayer solo los ediles de UPN respaldaron al alcalde, ya que el Partido Popular se abstuvo. Y terminamos nuestro repaso a la actualidad de la comarca de Pamplona con una nueva, nuevas denuncias, en este caso en la Chantrea, y es que la policía española ha remitido a la Audiencia Nacional la información referente a los incidentes registrados el pasado fin de semana en el barrio de la Chantrea por posible apología del terrorismo, según informó ayer la delegación del gobierno español, que añadió que aparecieron banderas a favor de ETA y fotografías de presos terroristas junto a la carpa en torno a la cual se concentraban las celebraciones. Eso es lo que aparece en el informe de la policía. La delegación insistió también en que se registraron daños materiales en la fachada de la parroquia San Cristóbal y en una sucursal bancaria, un robo en un comercio y la quema de un contenedor. El grupo municipal de UPN en Pamplona emplazó a la Comisión de Fiestas de la Chantrea a que se desvincule de todos estos incidentes y que los condene públicamente, y afirmó que la llama del terrorismo está viva y que muchas personas están muy lejos de haber pasado página, como en ocasiones se quiere hacer creer. UPN lamentó que grupos de personas amparándose en la celebración de las fiestas de un barrio se dediquen a hacer apología del terrorismo. El Ayuntamiento de Pamplona, dirigido por UPN, mantiene una férrea oposición a la celebración de fiestas populares, participativas e igualitarias en los barrios de la ciudad, criminalizando a sus organizadores y poniendo trabas para la celebración de actividades como el concurso de calderetes de la Chantrea. En esta ocasión, la Comisión de Fiestas tenía permiso para celebrarlo en alemanes, pero el Ayuntamiento impuso varias condiciones, como que no hubiera carteles en el entorno. Y ahora sí, pasamos a las noticias de Berriozar y lo hacemos con una charla. Y además seguimos hablando de huelga, ya que, como todo el mundo recordará, los sindicatos hicieron un llamamiento conjunto para la huelga del pasado 29 de marzo. Una huelga secundada por una gran parte de los y las trabajadoras, tanto en Berriozar como en toda Navarra e incluso en todo el estado. Sin embargo, hay quien se pregunta, ¿y ahora qué? Intentando dar respuesta a esa pregunta, los sindicatos con representación en Berriozar han organizado una charla que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de mayo a las 7 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento. Otra charla, esta vez sobre la conquista de 1512 en la sociedad Zuloalai, con motivo del quinto centenario de la conquista del Reino de Navarra por parte de tropas castellanas. La sociedad Zuloalai de Berriozar ha organizado una charla coloquio sobre el tema. El ponente será Fermincho Sánchez y la cita tendrá lugar en la propia sociedad Zuloalai el próximo martes 8 de mayo a partir de las 8 de la tarde. Asimismo, recordamos que el próximo miércoles 9 de mayo se abrirá el plazo para presentar solicitudes de ayuda económica para el comedor de la escuela infantil. Estas solicitudes deberán realizarse entre el día 9 y el día 31 de mayo, ambos inclusive en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. We'll be right back. Y hablamos de deportes en Berriozar y Irratia. Comenzamos no con el fútbol, sino con el campeonato de Socatira 4x4, en el que Berriozar tendrá representación este año por séptima vez en Navarra. Tendrá lugar durante todo el mes de mayo el campeonato de Socatira sobre goma 4x4. La primera jornada tendrá lugar mañana 5 de mayo en la Plaza de los Burgos de Pamplona a las 5:30 de la tarde y, en caso de lluvia, en las piscinas de la Chantrea. Las siguientes jornadas tendrán lugar el 13 de mayo en Echarri Aranatz, el 19 de mayo en Amaiur y, por último, el 27 de mayo en el Valle de Araitz, ya sea en Betelu o en Atayu. Como hemos comentado, Berriozar también participará en esta edición del campeonato, jugando en todas y cada una de las jornadas. Suerte, pues, a los deportistas berriozartarras. Y hablamos ya de los señalamientos de este próximo fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con fútbol masculino. El equipo berriozartarra de primera regional se enfrentará al Ultzama el domingo a las 4 de la tarde en Lecumberri. El equipo juvenil tendrá como rival al San Ignacio el sábado a la 1 aquí en Berriozar, mientras que el cadete A se enfrentará al Gaz de Berriak el sábado a las 4:30 en Ansoain. El infantil A tendrá como rival al Colegio San Ignacio el sábado a las 11:30 de la mañana en Berriozar, y en Berriozar se jugará también el partido entre el infantil B de Berriozar y el Ademar el sábado a las 10 de la mañana. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino de Berriozar se enfrentará a Osasuna el sábado a las 4 de la tarde aquí en Berriozar, mientras que el equipo de fútbol 7 femenino tendrá como rival al Beti Gazte también el sábado, aunque a las 10:30 en Lesaca. Y en fútbol 7 masculino, cuatro representantes de Berriozar, A, B, C y D. El A se enfrentará al Burladés el sábado a las 11:15 en Berriozar, y tendremos derbi berriozartarra entre el fútbol 7B y el fútbol 7C de Berriozar, que jugarán el sábado a las 5:30 de la tarde, como no podía ser de otra forma, aquí en Berriozar. También jugarán aquí los chavales del fútbol 7D, que se enfrentarán a la Tarrabia el sábado a las 10, como hemos dicho, aquí en Berriozar. Y terminamos con los señalamientos de Futbito. Berriozar A jugará contra la Ikastola San Fermín el sábado a la 1 en Cizur Menor. Berriozar B tendrá como rival al Amigo el sábado a las 11 en Berriozar. Y el Berriozar C jugará contra el Burladés el sábado a la 1 también aquí en Berriozar. Berriozar D tendrá como rival a Mendillorri el sábado a las 11 de la mañana en Mendillorri, y el Berriozar E se enfrentará a la Ikastola Mayor el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar. Berriozar F y Berriozar G jugarán ambos contra los dos equipos de Irabia el sábado. Los de Berriozar F jugarán a la 1, los de Berriozar G lo harán a las 12, y mientras los del F tendrán que desplazarse hasta la Chantrea, Berriozar G jugará aquí en casa, en Berriozar. El Berriozar H se enfrentará a la Ikastola Jaso el sábado a las 11 en la propia Ikastola Jaso. El Berriozar I hará lo propio contra el Mendillorri el sábado a la 1 aquí en Berriozar. Y por último, el Berriozar J se desplazará a Ansoain para jugar contra el Gazte Berriak el sábado a las 5 de la tarde. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo, con repaso deportivo incluido. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM y a todas horas en internet en eguzkiplaza.net.